Compadre Coco, no como bro. Que él que poco, Coco come. Poco, Coco, cabra. Yo como, Coco, como, Coco, Coco, cabra. That's pretty cool. Go for a ride, underpants outside. Go for a ride.